que no los tiene la luna, ni las estrellas, ni el sol, que nunca habrá joya alguna que tenga su resplandor, lindísima, tal como tú no habrá otra igual, lindísima, con esa voz angelical. Que yo quisiera.